¿Qué es? ¿Qué es? A ver si adivinan lo que yo sé. Raro no es, tonto no es, y tiene un nombre que ya sabes. Rato. Y aquí la adivinanza se terminó porque un ratón apareció.